Hace años me invitaron a un retiro de una iglesia y después de predicar una serie de mensajes, todos los mensajes estaban relacionados con el Evangelio, pues el que presidía la reunión, después de que yo hablara, hacía una cosa que a veces se hace en el mundo evangélico, que era enmendarme la plana, es decir, ir justamente lo contrario a lo que yo había dicho. Si yo, por ejemplo, decía que como seres humanos, nuestro pecado ha afectado a nuestra naturaleza, de forma que no podemos agradar a Dios y que Dios nos amó siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros, pues no porque hubiera un mérito en nosotros, sino porque Él es amor, Dios es amor. Entonces no es que viera algo maravilloso en nosotros, sino que Él es amor y Él nos amó aún siendo pecadores. Pues este hermano, cuando presidía, se levantaba y decía, poco más o menos, que Dios nos ama porque nosotros somos extraordinarios, porque somos únicos y porque somos una creación especial. Y en algunos momentos llegó a afirmar que Dios nos amaba más que a su Hijo. Todo esto es profundamente antibíblico, aunque suena bonito, suena motivador, suena, ay, soy especial, pero es profundamente antibíblico. Esto no me ha pasado una sola vez, me ha pasado ya varias veces. Normalmente los círculos en los que me muevo son círculos de iglesias bíblicas, iglesias que predican la palabra y cuyo centro es el Evangelio, pero con preocupación estoy viendo que cada vez más aumenta un tipo de predicación profundamente humanista, donde el ser humano está en el centro de todo. Por ejemplo, os voy a ilustrar esto que voy a decir con dos explicaciones de textos bíblicos que son muy habituales. David y Goliat. David y Goliat se ha quedado ya un poco en el inconsciente colectivo evangélico, que es una historia sobre cómo un creyente debe afrontar sus miedos. Los gigantes representan los desafíos de nuestra vida y es una enseñanza para niños sobre que debemos de ser valientes. Otro ejemplo. Jesús calma la tempestad. Eso es una historia sobre el temor. No debemos de tener miedo. Y si tenemos fe en Dios, la tempestad y los problemas de la vida se calmarán. Y puedo seguir así, así. Hace poco estaba escuchando una predicación de un conocido predicador que predicaba sobre el texto de Romanos, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La explicación del texto es que cuando a veces nos vemos en situaciones límite, creer en Dios, en el Dios de lo imposible, hace que Dios cambie las cosas. Dios puede cambiar las cosas feas en cosas buenas. Todo esto suena bien, en cierto sentido, habla de Dios, del poder de Dios, pero todo esto tiene varios problemas muy graves. Uno de esos problemas es que es una enseñanza muy humanista, profundamente humanista. Es una enseñanza que no tiene a Cristo en el centro, no honra a Jesús. Es una enseñanza que trata del ser humano y de sus problemas. Y donde se utiliza la Biblia de forma totalmente manipuladora. Es decir, se toma un texto bíblico y se saca una enseñanza que no tiene que ver ni con el contexto inmediato, ni con el contexto del libro, ni con el contexto general de la Biblia. Esto es así. Y el otro día me decía un hermano de la iglesia, ¿no?, que si seguimos haciendo esto y se lo predicamos a nuestros niños, algún día esos niños serán adultos que serán valientes como David, pacientes como Job, sabios como Daniel, pero no serán creyentes en Jesucristo. Serán gente virtuosa, gente moral, pero no van a ser creyentes en Dios, discípulos de Jesús. Y es que el humanismo nos atrae mucho. ¿Por qué las redes, hace poco hablaba de esto en un retiro, por qué las redes sociales tienen tanto éxito? Porque las redes sociales tratan de nosotros. Fotos nuestras, fotos de lo maravillosa que es nuestra vida, de lo maravillosos que somos nosotros. Bueno, pues este tipo de énfasis en el yo, donde miradme todos, somos como esos niños pequeños, ¿no?, que en mitad de una reunión familiar se dedican a llamar la atención. Mírame, mamá, mira cómo me monto en bici, mira cómo hago esto, mírame, mírame. Pues este egoísmo infantil, pues es el que protagoniza las redes sociales y muchas predicaciones en iglesias y en retiros. Es humanismo. Esto provoca un montón de problemas. Primero, el creyente que se alimenta de manera continúa con este tipo de mensajes nunca va a entender por qué existe el dolor y la muerte. ¿Por qué? Si yo tengo fe y Dios es el Dios que calma las tormentas, el que da vida a los muertos y el que soluciona estos miedos, ¿por qué hay dolor en mi vida? Claro, es una teología que, como no explica el dolor ni las dificultades en la vida del creyente, por supuesto, es una teología terrenal, no es trascendente, no habla de la eternidad, no habla del cielo, no habla del reino de Dios. Es una teología al estilo de los estoicos y los epicúreos, que tiene que ver con nuestra vida ahora y los problemas de ahora. Claro, muchos predicadores se plantean eso, ¿no? ¿Cómo puedo ser relevante en este mundo que está saturado de vídeos y de podcasts y de televisión y de películas? Bueno, puedo ser relevante hablando a la gente de sus problemas. Pero, amigos y hermanos, esto es adulterar el mensaje de Dios. Esto es mezclar la palabra de Dios con otras cosas. Y este tipo de mensaje no produce creyentes. No lleva a las personas a Cristo. Lleva a las personas a un egoísmo santificado, disfrazado de cristianismo. Y yo me pregunto si en la falsa iglesia de la que se habla en Apocalipsis 17, esa ramera que parece una iglesia, pero no es una iglesia, no es una virgen santa, es una prostituta, si cuando Jesús se pregunta, cuando vuelve el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, si este tipo de falsa iglesia será la consecuencia de un ejército de predicadores humanistas, de un ejército de mensajes y emisoras de radio que hablan de nuestros problemas, de la vida familiar, de la sanidad interior, de cómo te sientes, de cómo puedes sentirte realizado, feliz, porque parece ser que no hay más cielo que el que puedas vivir en esta tierra, ni hay una felicidad superior que nos lleve a vivir más felices de lo que vivimos ahora. Esto es todo lo que hay, no hay nada más. Y si en este mundo sufres, no hay esperanza. O no eres creyente, o Dios te ha fallado. Esto es lo que se vende. El Evangelio no está en el centro. La eternidad no está en el centro. Esto es humanismo, esto es filosofía humanista. Pienso quizá también que en España hemos pasado de ser una ínfima minoría a ser simplemente una minoría. Pero una minoría que se nos da muy bien organizar congresos, retiros. Y a mí uno de mis primeros pastores me decía que el problema del predicador son las tres F's, que son fama, fortuna y faldas. Y como seres caídos que somos, el orgullo está a la puerta. El deseo de destacar, de sobresalir, de ser admirado. Y cualquier predicador tiene esa tentación metida en su carne y acechando detrás de cada elogio y de cada hermano y hermana que después de su predicación, de su exposición, se acerca y le dice: oye, qué maravilloso, qué bien hablas. Esto es... Yo sé que esto se dice con una buena intención, pero esto puede ser destructivo, muy, muy destructivo. Leí una vez que a Juan Bunyan, ¿no?, el autor del Progreso del Peregrino y algún otro libro maravilloso, en una ocasión, después de predicar, cuando se bajó de la tarima, una señora se acercó a él y le dijo: este es el mejor mensaje que he escuchado en mi vida. Y le respondió Juan Bunyan: no hace falta que me lo diga, esto ya me lo había dicho antes el diablo. En el momento en el que, el cristianismo evangélico en España, yo no me puedo imaginar cómo será en otros países, crece y aumentan los circuitos de predicadores. Y ojo, que yo estoy metido en esos circuitos porque yo cada año salgo a predicar 4, 5, 6 y a veces más veces fuera de mi iglesia local. Algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado porque yo tengo un problema grande de orgullo. Soy muy orgulloso. Incluso confesándolo me siento orgulloso. Porque así trabaja el orgullo. Pues mucho me temo que este tipo de cuestiones, de eventos, si el predicador o la predicadora no están bien cerca del Señor y cerca de su iglesia local, que esto nos ayuda a mantenernos humildes, pues puede volverse loco. O puede crecer una profesionalización y competitividad que te lleva a buscarte el pan, buscar tu sustento en ser un orador profesional donde ganas dinero, te mantienes, ganas un sueldo y además ganas una popularidad. Eso es muy peligroso porque, aunque no digo que sea una forma deshonesta de ganarse la vida, es decir, me parece una forma honrada de ganarse la vida, hay otra tentación implícita ahí, y es la tentación de agradar a los oyentes. Y si tú tienes, recuerdo a mi querido don Eric Bermejo, a quien tanto echamos de menos, si tú tienes 2 o 3 dedos de frente, decía él, y a veces con 2 es suficiente, tú te vas a dar cuenta de qué tipo de mensajes funcionan, de qué tipo de énfasis te van a ganar un aplauso y qué tipo de mensajes no. ¿El evangelio es popular? Yo creo que no. Yo creo que el evangelio sano glorifica a Dios, humilla al hombre, pero transforma al pecador. Tiene poder en sí mismo para que seamos humillados y perdamos toda esperanza de salvación en nosotros mismos. Porque la salvación no está en nosotros mismos, la salvación está en el Señor, en Dios, en su Hijo. En la perfecta obediencia del Hijo de Dios crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y no hay esperanza para el creyente fuera de la gracia de Dios en Cristo. No hay esperanza en la religión y, por supuesto, el Evangelio no podemos reducirlo a un mensaje de coaching, de motivación para los vaivenes de la vida. Mucho me temo que la victimización a la que los políticos, la publicidad nos ha sometido, la victimización y la infantilización de los adultos, que han crecido creyendo que son el centro de todo, que se lo merecen todo y que han sido guardados por padres sobreprotectores del error, eso lleva a muchos creyentes a confundir el cristianismo bíblico con una vida piadosa de morir a nosotros mismos, seguir a Jesús, y donde autorrealizarte no entra dentro del lenguaje bíblico. El uso de los dones no es para que tú potencies y te desarrolles y te autoafirmes. Negarte, tomar la cruz y seguir a Jesús implica morir a un montón de cosas por amor a Jesús y por pura gratitud al Evangelio que te salvó. Esto es un peligro mucho más sutil que la herejía, porque claro, si alguien se levanta y dice Jesús no es Dios, la salvación es por obras, Pues todos nosotros nos vamos a poner en modo alerta, ¿no? Uy, herejía, esto es falsa doctrina. Pero si tú te levantas y empiezas a predicar que tienes que tener la fe de David porque los Goliat de tu vida son los gigantes que te causan temor y que te impiden, y que si tienes fe en Dios, como Abraham creyó a Dios, tú puedes ver la mano de Dios abrir camino en tu vida, esa relación rota, ese matrimonio roto, esa enfermedad que te amenaza. ¿Pero esto qué es? Esto no es una predicación bíblica ni evangélica. Esto es, tú tranquilo, no sufras, eres el centro de todo, tú eres el protagonista de la Biblia, el plan de salvación tiene como protagonista a ti, porque tú eres maravilloso y Dios no quiere que sufras bajo ningún concepto. Y claro, esto no es popular. Esto es popular, pero lo que no es popular es decir que Dios busca nuestro bien mayor y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y que es posible que Dios permita el sufrimiento, el dolor, la vida y finalmente la muerte para salvarte de una muerte más grande y de un peligro más grande, que es la ira de Dios. No es popular enseñar que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Que Dios aborrece al pecador. Pero Él no quiere que siga siendo pecador, por eso envió a su Hijo. Y me preocupa que muchos creyentes no van a leer un libro en su vida. Un buen libro, un libro cristiano que tenga enseñanza saludable, sana. Es más, mucho me temo que hay creyentes que hoy en día no leen la Biblia. No leen nada la Biblia. La leen a veces. Han sido educados por las distracciones continuas y las interrupciones continuas de la pantalla del móvil, y muchos me confiesan que son incapaces de concentrarse, que se ponen delante de una página y que no, que la mente se les va por aquí y por allá y que no se concentran, que se distraen. Claro, yo pienso, ¿es posible una vida cristiana sin leer la Biblia? No es que lo dude, tengo la certeza absoluta de que es imposible. A ver, alguno dirá, bueno, pero es que ahí en la época en la que la gente no sabía leer, ya prescuchaban la lectura de la Biblia. Cuando le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, es que en la Biblia, en la iglesia antiguamente, se leía y se leía y se leía la escritura. Había predicaciones, pero una parte del culto era la lectura continua de las escrituras. Y en casa se leían las escrituras. Así que la pregunta, ¿es posible una vida cristiana sin una lectura continua y un estudio diligente de la palabra de Dios? No, no es posible. Es completamente imposible. Vamos a quedar a merced de otras enseñanzas de nuestro propio corazón, que es una fábrica de ídolos, como decía Juan Calvino, y de otras enseñanzas que hay por ahí. Y si esto es lo que se está predicando en muchos púlpitos y en muchas emisoras de radio, pues nos enfrentamos a un problema del que la Biblia, la profecía bíblica nos habla, que se llama la apostasía, es decir, un alejamiento de la fe, un alejamiento de la fe. Por supuesto, aquí hay algunos que podrían decir que es que no tienes que juzgar. Sí, sí, tienes que discernir. Yo no voy a juzgar, decir estos son peores y yo soy mejor. Pero sí tienes que discernir la mentira del error. El apóstol Pablo dice, yo he acabado la carrera y he guardado la fe. Es decir, las enseñanzas, la fe no en el sentido de la fe subjetiva, sino la fe objetiva. El conjunto de verdades y enseñanzas reveladas por Jesús y los apóstoles y por toda la Escritura, dice, yo eso lo he conservado. No le he añadido y no le he quitado. Y he sido fiel guardando esa fe, la fe una vez dada a los santos. Bueno, pues esto en la Iglesia de hoy, en el año 2022, está siendo severamente amenazado. A ver, obviamente hay muchos maestros fieles a la palabra de Dios. Dios nos ha dado fieles maestros, pero también nos ha dado gente que es igual o más popular que estos fieles maestros que están enseñando cosas que parecen cristianas, y ahí es donde está el peligro, porque parecen muy cristianas, muy sanas, pero son fruto de una hermenéutica tramposa. Que esa es otro de los problemas que tiene este tipo de humanismo, que es tomar una porción de la Biblia y sacar una interpretación subjetiva para ti. Tomar una porción de la Biblia y hacer una interpretación totalmente desconectada del contexto. Y yo esto lo veo en muchos creyentes que han sido entrenados en esta hermenéutica perezosa, que es tomar porciones de la Biblia y yo creo, yo entiendo, yo percibo, o lo que es peor, el Señor me ha dicho, que eso no es cierto, es decir, el Señor me ha dicho, es, creo que por ahí van los tiros, que esto va por ahí. Pero claro, para hacer ese tipo de hermenéutica no hace falta estudiar ni hace falta leer. Solo hace falta leer una porción y luego dejarte llevar por la imaginación. Y eso es muy peligroso. Porque si la conclusión de esto es que la Biblia es un libro que tiene tantas interpretaciones como personas hay, eso es un gravísimo error. La Biblia es un libro que enseña una cosa. Luego Dios puede aplicar esa verdad a tu vida de formas diferentes, obviamente. Pero la verdad es una sola. No hay 80 verdades o 4.000 millones de verdades. Es una sola. Y no podemos enseñar algo diferente a eso. Así que yo creo que es un tema... Bueno, aquí el tema y quizá la conclusión que quiero daros no es... Mirad, hermanos, hay gente muy mala y muy mentirosa y falsa en el mundo, pero nosotros no somos así, no. El problema lo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde de esos errores en los que hemos caído y quizá caigamos. Que el Señor nos ayude a vivir vidas de estudio diligente y de sometimiento voluntario a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a que no solo nuestra predicación, sino nuestra vida gire alrededor del Evangelio de Jesucristo y su gracia y su perdón, y construyamos una vida cristiana basada en esa gracia que nos ha sido dada, en ese perdón que no nos hemos ganado y en ese Dios que es amor y que Él sí es extraordinario y Él sí es único. Y que dejemos de ver, mirarnos continuamente el ombligo y de mirarnos a nosotros mismos y pensemos que la vida cristiana es observar, contemplar a Dios en Cristo Jesús y dejar de pensar tanto en nosotros. Que el Señor nos ayude.